déjeme ir allí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabio Rondán. En nuestro programa llamado La Patria Somos Nosotros, junto a Roberto Quintana y a Juan Pablo Busolari, vamos a continuar relatando los hechos históricos que fueron sucediendo. Hablamos en este caso de un héroe como fue el general José de San Martín. El general José de San Martín fue un conductor militar de la Revolución de Mayo. Quizás no supiéramos que le gustaba mucho la lectura, le gustaba mucho leer, que le leía libros que estaban prohibidos por la Inquisición en ese momento en España. Dominaba muy bien el inglés y el francés, leía historia, economía y política. Le gustaba mucho la pintura y la música. En España aprendió el arte de la guerra, participó en varias batallas allí. En 1808 fundaban la Logia de Cádiz con un grupo de sudamericanos que se preparaban para volver a sus países a preparar las revoluciones. Algunas cuestiones que se ocultaron deliberadamente en la relación con San Martín estuvieron relacionadas con su postura política. Tenía dos enemigos mortales. Sus enemigos tenían ideas liberales, por supuesto. Eran Carlos de Alvear y Bernardino Rivadavia. Por ello fue perseguido, ninguneado y calumniado. E incluso atentaron contra su vida en dos episodios. El primero fue Alvear en el 1815 y el otro unos años después fue Rivadavia. A lo largo de la historia, eso en los manuales de historia, eso no figura para nada. Trataron siempre de invisibilizar ese tema. Bueno, y aquí vemos cómo Rivadavia tenía otros intereses políticos y económicos. Desprestigiaban a San Martín por sus ideas políticas. Sus ideas eran más socialistas e inclusivas, donde pensaba una patria para todos. ¿A qué me refiero? Una patria más igualitaria, más hermanada, una patria donde seamos nosotros. Cansado de llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho, y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, lloras conmigo si no la vieras volver. No viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, Juan Pablo, contanos dónde nació el general San Martín, cuáles fueron sus comienzos en el ejército y cuáles eran sus ideas políticas. José de San Martín nació en Sapeyú, provincia de Corrientes. Luego, por pedido del virrey, su padre junto a su familia tuvo que regresar a Buenos Aires y de ahí viajar a España. El virrey Vértiz le ordenó a don Juan de San Martín hacerse el cargo de la instrucción de los oficiales del batallón de voluntarios españoles. Los San Martín vivirían en la capital del virreinato hasta fines de 1783, cuando fue aceptado el pedido de don Juan para regresar a España. Se le encargó la dirección de un regimiento en Málaga y así se instaló la familia. José, a los 11 años, ingresó como cadete al regimiento de Murcia y en poco tiempo ya tomara parte activa de un numeroso combate en España y en el norte de África. Entre 1793 y 1795, durante la guerra entre España y Francia, el joven San Martín tuvo una actuación destacada en todos los combates en los que participó y ascendió rápidamente en sus grados militares. El joven José no olvidaba sus orígenes americanos y estaba muy al tanto de lo sucedido del Río de la Plata. Al enterarse de los hechos de mayo de 1810, decidió pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y experiencias al servicio de la naciente Revolución Americana. Había tomado contacto en España con círculos liberales y revolucionarios que veían con simpatía la lucha por la emancipación americana. Poco de llegar San Martín a Buenos Aires, logró que se le respetara su cargo militar de teniente coronel, que se le encomendara la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná, asoladas por los ataques de los españoles de Montevideo. Así nació el regimiento de granaderos a caballo. El propio San Martín diseñaba los uniformes y la insignia del nuevo cuerpo militar. Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo. Perdidos de verdad aquí, y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción. Siempre a seguir, no esperes, no te enseñan a vivir. Movimiento, las cosas tienen movimiento. Oportunidad de estar en libertad, y es que siempre estarás, siempre estarás en mí, como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luz. Oxigenarás mi vida hasta el Elena Roger. Y es que... Es que siempre estarás. Siempre estarás en mí. El mando del país lo tenía el primer triunvirato, pero el que manejaba todo en realidad era Bernardino Rivadavia. Este centralizaba todo en Buenos Aires y desoía el interior del país. Buenos Aires manejaba la aduana y el puerto, por ende todo pasaba por ahí. San Martín y sus compañeros decidieron actuar y el 8 de octubre de 1812 marcharon con sus tropas, incluidos los granaderos, hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, y exigieron la renuncia del triunvirato en un documento redactado por San Martín que concluía diciendo: no siempre están las tropas para sostener gobiernos tiránicos. Fue designado un segundo triunvirato integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jón. San Lorenzo marca un giro en la revolución. Por un lado, es el primer combate de la guerra por la independencia librado por un regimiento profesional. Por el otro, es el primer combate librado por San Martín en territorio americano. Esta victoria inaugura su carrera como líder patriota. Con el mismo método, reclutando soldados en las provincias, en pocos años organizará grandes ejércitos que cruzarán los llanos y la cordillera para llevar la guerra hasta el Perú en el intento de fundar una gran y única nación americana. Los hombres que combatirían finalmente en San Lorenzo eran unos 150 granaderos de élite que el propio San Martín había seleccionado. Tenían mucha condición para el combate. Los espías trabajaban intensamente y gracias a ello pudo saber con precisión que el jefe español venía navegando por el agua del Guazú desde el día 17 de enero. Una cuadrilla que era superior a toda la flota que pudiera reunir la naciente patria. El 3 de febrero de 1813, los granaderos de San Martín entraban por primera vez en combate frente al convento de San Lorenzo en Santa Fe. El triunfo fue total y el prestigio del ahora coronel San Martín crecía sin cesar. Fue así que en 1814 se le recomendó el mando del Ejército del Norte en reemplazo del general Belgrano. Al saber las autoridades que sería inútil, o hizo saber él a las autoridades que sería inútil insistir por la vía del Alto Perú y que se retiraría a Córdoba para reponerse de los dolores causados por su úlcera y terminar de delinear las bases de su nueva estrategia militar, que consistía en cruzar la cordillera, liberar a Chile y de allí marchar por barco para tomar el bastión realista de Lima. Repuesto parcialmente de sus males, pero con el plan terminado y aprobado, logró ser nombrado gobernador de Cuyo. En Mendoza comenzó los preparativos para su ambicioso plan sin descuidar las tareas de gobierno. Fomentó la educación, la agricultura y la industria, y creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían. El pueblo cuyano colaboró, según sus posibilidades, para armas y aprovisionar al ejército de los Andes. El 24 de marzo se reúne en el Congreso en Tucumán. San Martín, preocupado por la demora en la sanción de la independencia, dirige una carta al diputado por Cuyo, Godoy Cruz. ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? Compañero del ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tienen que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con los que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas en las manos hasta ver el país enteramente libre o morir con ella como hombre de coraje. Hasta aquí hablamos de conspiraciones y muertes que fueron dictadas por un sector político que siempre miró con nostalgia seguir siendo gobernado por España. La muerte de Mariano Moreno, que es muy dudosa, a Juan José Castelli lo mandan a una misión suicida al Alto Perú, regresa a enfrentar un juicio vergonzoso y muere de cáncer de lengua. A Belgrano lo mandan a comandar el Ejército del Norte, en una palabra se lo sacan de encima. Haciendo un análisis breve, nos damos cuenta que a tres personajes como Moreno, Castelli y Belgrano, que estuvieron a favor de la revolución, tratan de sacarlo del medio, que no queden en Buenos Aires. Así todo, Belgrano logra triunfos muy importantes, inclusive el éxodo jujeño, es derrotado en el Alto Perú, allí entrega su ejército, que estaba muy, muy golpeado, al único hombre que podía llevar a cabo el sueño revolucionario, el general José de San Martín. Te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, nunca volveré a amar así. Grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte como jamás me amé. Te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós Bueno, gracias por escuchar el programa, gracias a Roberto Quintana, gracias a Juan Pablo Busolari por su aporte. La semana que viene continuamos con los acontecimientos que fueron sucediendo con el general San Martín, el cruce de los Andes, la relación con Belgrano, su relación con Güemes. Bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos la semana que viene.